30 años de democracia en la Argentina. Yo, Raúl, Ricardo, Alfonsín, queremos lo mismo, aunque pensemos distinto. Frases que no me pertenecen. Sonidos de una nación. God bless you. The official story. Aquella noche, en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, el rostro de Norma Leandro se transformaba al abrir el sobre donde decía que la historia oficial, la película que ella había protagonizado, era la ganadora del Oscar a la mejor película extranjera. Argentina con el primer Oscar en la historia del cine, no solamente para este país, para toda América Latina. Para completar el guiño del destino, ese día, el 24 de marzo de 1986, se cumplían 10 años del comienzo del período más oscuro de nuestro país. Período que era retratado como nunca en aquella película. La historia oficial, dirigida por Luis Puenzo y protagonizada por Norma Leandro y Héctor Alterio, se había estrenado el 3 de abril de 1985. El guión, escrito por Puenzo y Aida Bornik, también fue candidato al Oscar en ese año. I cannot forget that on another March 24, 10 years ago, like this day, we suffered the last military coup in my country. Tal guión se centra en la historia de una profesora que, ante la experiencia narrada por su amiga exiliada, comienza a preguntarse quiénes son los verdaderos padres de su hija, adoptada años antes por su marido. Thank you. Es evidente que tenés miedo, ni siquiera pudiste mirar a esa mujer. No quiero mirarla, no quiero saber nada con esa gente, nada. Dije God bless you porque realmente me salió del alma y te lo dije en inglés, que mucha gente después me preguntaba por qué lo dije en inglés, cómo se lo iba a decir en castellano. Es lo mismo que si alguien viene aquí, le damos un premio y nos lo dice en inglés, quedaría de mala educación. La historia oficial le dio un premio Oscar por primera vez a nuestro país. Idea y realización, Pablo Magliano, Marcos Pinela y Hernán Fernández. 30 años de democracia en la Argentina. Sonidos de una nación.